Mari Mari Confuché, compañeras y compañeros de Farco, y a toda nuestra querida audiencia. En distintos lugares del mundo se ponen en práctica diferentes maneras de llevar adelante una vida más saludable, como forma de resistencia al modelo capitalista y con el objetivo de preservar la naturaleza. Charlamos con el ambientalista Felipe Falbert, quien nos cuenta cómo en Francia grupos ambientalistas practican un estilo de vida diferente a través del consumo de plantas comestibles, las cuales también podemos encontrar en nuestro país. Todavía existen la mayoría de estas plantas. El problema es que la gente ya no las usa. Las conoce a muchas, diente de león, amapola, son cosas muy sencillas, caléndula, pero no las usa porque está en un modo de vida distinto. Hago talleres de plantas silvestres comestibles desde hace como 10 años, porque para mí es un modo de vida comer plantas silvestres. Lo que más me gusta en la relación a las plantas es la conexión que me da con la naturaleza. Después, otra cosa que me gusta es como ser un poco resistente al mundo mercantil, porque son plantas que son disponibles, gratuitas, y yo hago lo que quiero con mi tiempo. Entonces mi tiempo lo quiero dedicar no a ir al supermercado a comprar productos que ya están fabricados, cocinados, etcétera, sino recoger yo mismo esas plantas, transformarlas o comerlas directamente. El sistema capitalístico está en guerra en contra de la vida sobre la tierra. Está en guerra real, quiere acabar, quiere artificializar todo. Felipe también nos deja una reflexión. Que sigan realmente, porque esa es la vía de la calidad de vida, de la calidad de corazón, de ser vivo de manera interna. Y somos uno, hay unidad total, porque lo vegetal en todas partes del mundo se observa de la misma manera. Aprendemos todos del vegetal de la misma manera, en todas partes del mundo. Y en todas partes del mundo también los ancianos sabían cosas que hoy la ciencia dice que es, pero se sabía mucho antes, por la observación. Reportó para Farco Noelia Buenhueque y el equipo de producción audiovisual de Radio Puelmapu.